Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Y buenos días, aquí estamos en Mundo Subnormal. Una vez más. Todos los miércoles, de 12:30 a 1:30, más o menos, en Radio Ela, www.radioela.org. Hoy sí tenemos un programa diferente, un programa especial. Hoy podemos conseguir el primer hito, uno de los grandes hitos de Mundo Subnormal. Conseguí hacer una entrevista por teléfono. Bueno, ya lo hicimos, ¿eh? Sí, pero no en esta nueva etapa. No conmigo a los mandos. No en esta nueva etapa. Eso es realmente el hito. Eso es un reto, es una... Joder, me quedo en blanco, macho. Así somos en Mundo Subnormal. Y bueno, después de un fin de semana cargado de actividades, sobre todo tú, ¿verdad? Sí, y el que me espera, que tampoco va a ser. Y no parar, un poco de pavo, sí, bueno, yo creo que. Hasta el mes de agosto, ¿no? Sin parar, ahí, sí, no, espero que alguno tomarme algún fin de semana al que me pueda escapar, fuera de Madrid. Haz como el señor Demián, comprométete a menos historias y luego tendrás más tiempo libre para perder el tiempo. Comprométete a nada. Comprométete a nada, efectivamente. A tomarte una cervecita de vez en cuando en tus proyectos, ¿verdad? Que es lo que hago yo. Ahí, eso es lo que te gusta a ti, que yo proyecte y que tú vengas a ver, ¿no? Exacto, además me hace gracia cuando me preguntan todos, ¿qué bien ha salido esto de mí, eh? Me cago en la leche. Sí. ¿Lo habéis currado? Y yo, sí, me lo he currado un huevo. Sí, y medio. Sí, lo he trabajado mucho. Dos horas ahí, dos días pensando, sin vela, y pensando en estas cosas. Que tenía encima, me lo he gastado en unas cuantas birras. Eso fue No sé dónde quiero llegar. No existen las velas para cantar. Está en mi bolsillo, me hace cosquillas en el miembro. Bueno, pues esto eran Yo soy Julio César, una banda de Baracaldo, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar con Gotzón Hermosilla, el escritor del libro Baracaldo Revienta, pero eso será un poquito más tarde. Antes vamos a hacer un poco las convocatorias de... Vamos a hacer un poco el tonto de notas, ¿eh? Sí, vamos a perder un poco el tiempo y a decir unas cuantas payasadas. Esto es como los grandes combates de Pressing Catch, ¿eh? Que antes del supercombate siempre hay como combates más cutrecitos para ir abriendo boca. Nosotros somos como los tirillas esos que salen, ¿no? A correr por el ring, ¿no? Bueno, pues nada, la semana que viene, pero principalmente hay un concierto el viernes día 17 en la casa ocupada Eco, ahí en Carabanchel. Eco como el Nescuí ese que te tomaba, exacto, ¿no? Como el Nescuí de palo ese que sacaron hace unos años. Sí, era como el café sin café, ¿no? Sí, es café como a chicoria barata. Eco con K, además, era que apuncarra, ¿no? Supongo. Igual que sí. La casa ocupa esta. Es un centro social que se ha abierto hace ya, pues igual, un par de años, así, con el ojo del 15M, y bueno, pues hacen varias actividades, y es donde va a suceder la fiesta de quinto aniversario de Radio Ela. 5 añitos, joder. 5 años de Radio Ela. Nosotros hemos conocido tres ya seguramente, ¿no? Joder, verás. Somos uno de los programas más longevos, ¿sabes? Porque, hombre, hay como 16 programas y nosotros somos el tercero en longevidad. Yo pensaba que había unos cuantos más longevos que nosotros. Bueno, alguno paralelamente, pero vamos. Pues nada, esto que será un concierto, que van a tocar las bandas Robo. Susadamus, ¿no? Va a tocar Susadamus y sus muchachos, también conocidos por Obediencia. Que también tocarán en el Rock Palace el domingo 19. Joder, qué agenda más apretada. Desde que han visitado las Américas. Y este fin de semana pasado han estado en Valencia. No, este fin en el que viene. En Gabacholandia estuvieron, ¿no? Y en Francia, sí, hay vídeos. Joder, es eso, dar el pelotazo por fin, ¿o qué? Ay, por fin lo ha conseguido. ¿Nos va a retirar a mí, a ti y a mí? Hombre, se retirará él seguramente y si acaso bueno, a la señorita Joana. Siempre mucho. Está retirado, la verdad. Sí, la verdad es que nunca ha sido una persona que caracterice por su actividad. Bueno, y el mismo día me has dicho que había otro concertito, ¿no, Vera? El mismo día, sí, tocan también Sucio 13 junto con Caos Urbano en el EVE. Hostia. Tocan también, estás acojonado, ¿no? Sí, bueno, me ha dicho Sucio 13, Sucio 13, está bien, tal. Es su segunda fecha, porque tocaba creo este fin de semana y el que viene. O sea, tocan dos fines de semana seguidos. Sí, sí. Son como las grandes bandas, así, con dos fechas ya. Sí, no, hombre, Sucio 13 ya pasó el estatus, ¿eh? Como diría precisamente Susadamu, ya está, ya juegan en otra división. Juegan en otra división, ¿no? Bueno, no, lo que estábamos terminando de decir, que no lo hemos terminado de decir, es la fiesta de Radio Ela, tocarán Hard Drugs Abuse, un grupo de hardcore. Los conozco. Obediencia, sí, los conoces. Sabemos que les conoces, tú y yo lo sabemos. Obediencia, tocarán Robo y tocarán Perras Salvajes, el grupo de nuestra compañera de la Casa de la Bomba, María. Es la casa, la casa de la bomba. No, ya cambié de sintonía, así que ya no. El problema es la edad, bravo. El problema es la edad. ¿Y qué más? Pues bueno, pues esto será sorpresa, ¿no? También. Penetración sorpresa toca el mismo día a escasos 20 metros en la Gruta 77 con otro par de grupos, uno que se llama Estropicio Anal y otro que es Pink Panther o algo así, Estoy, estoy más perdido últimamente, Vera. Este es un festival por algo, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Esto es el Gruta 77 y supongo que el precio será módico. El concierto de Radio Ela es gratis y presentamos el fanzine de nuestro quinto aniversario, hecho por unos cuantos miembros de esta casa. Como yo. Como tú, como otros programas. Sí. Por ¿y el cierto, estudiante? Por cierto, tienes que ver el cómic que nos ha dedicado Héctor, que no te lo he mandado todavía. Ah, sí, lo dedico conmigo. Un dibujillo. Vaya, me lo puedo imaginar. Él está muy contento del dibujo, me dijo el otro día, así que seguramente a ti también te va a gustar. Bueno, hay cariño. Pero cariño con palos son doble cariño, ¿eh? Cariño con palos puede ser, sí. ¿Y quién más toca ese fin de semana? Bueno, hemos dicho que el domingo 19 tocan Accidente y Obediencia, ahí en el Rock Palace. Y algo más había, tío, pues hay muchos conciertos. Espera un momentito, porque aquí está el señor Demian con su Facebook, que puede decir cositas. Bueno, mientras tú lo buscas en Facebook, vamos a poner un tema de Robo, si te parece. Sí, me parece. ¿Te parece correcto? Me parece, porque me da justo tiempo a buscarlo. Vale, pues vamos a escuchar el tema de su último single. Vamos a escuchar un tema llamado Tradición, que es así del single, de su primer y único single. ¿Por qué siempre eligen los temas, Vera, que hablan contra la iglesia y cosas así, tío? Porque la iglesia es un tema recurrente, ¿eh? Y la iglesia es fácil, es una diana grande y redonda. Ay, Dios mío. A la que puedes lanzar tus dardos. Bueno, vamos a escuchar ese tema, que no es de los más rápidos, así que es uno de los que más me ha gustado a mí. Y nada, poco más. Bueno, pues no sé, no parece que haya ningún otro concierto de mí de gravedad. No, aquí apunta en el Facebook, no ponía ninguno, así, a ver, lo sabrá, porque últimamente ya digo que andamos muy perdidos, Vera, no nos enteramos de nada. Creo que tocaban los Addicts, no sé si esta semana. Los Addicts, no, creo que era la siguiente. Y de hecho este fin de semana tocan los Vibrators, que tampoco nos habíamos enterado, sí, pero bueno, pero no vamos a ir. Tampoco vamos a ir, ya tenemos planes, ¿no, Vera? Tenemos planes, efectivamente. Vamos a ir a pasear de la manita por la Fuente del Berro. Sí, y después iremos a ver a las Marlenes, ¿no? Sí, a las Marlenes, a Grupo Sub 1 y a nuestros amigos que estarán por allí. Y a nuestros amigos, efectivamente. Esto de la Sala Fax, bueno, ya lo anunciamos la semana pasada no lo anunciamos porque no hicimos programa. Sí. Bueno, pues nada, para quien le dé tiempo a escucharlo, pues este fin de semana en la Sala Fax, en la calle Hermosilla 101, pues vamos a... Como el 100 Club, casi. Ahí están tocando Grupo Sub 1, las Marlenes y ¿quién más? ¿Alguien más? Y sí, los chavales estos, ¿cómo se llaman? Del Defes, ¿cómo se llaman? Sección femenina. Sección femenina, efectivamente. Vale. Sección femenina. Pues nada, vamos a dejaros con el tema de Puta Casca Baracaldo, que da nombre al título Baracaldo Revienta, al libro que vamos a comentar y a hacer una pequeña entrevista a Gotson Hermosilla y vamos a contactarle entre tanto. ¡Hala! ¡Que adelante. Suene! Un tema en directo. We'll be right back. mejor, pero... Bueno, pues eso, eso será los Puta Casca con Baracaldo. Y bueno, pues nada, damos la bienvenida a Gotzón, a ver si nos escuchas, Gotzón. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Esta es nuestra primera entrevista por teléfono, por lo menos conmigo a los mandos, así que esperemos que todo salga correctamente y... Que no lo va a ser así, pero bueno, eso es algo con lo que hay que contar siempre. Mundo es normal, no se caracteriza por su profesionalidad ni tampoco por su saber hacer, así que bueno, esperemos aún así que poder llevar esta entrevista a buen puerto. Que lleguemos al otro lado de la ría de Bilbao, ¿no? Ahí, ahí. Bueno, pues nada, que nada, este libro salió hace unos meses, ¿no? Como 6 meses o así, más o menos. Sí, bueno, algo menos. Salió en enero, creo que fue. Hacia mediados de enero. Hacia mediados de enero, muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues ya por lo que tenemos entendido, ha salido una segunda edición incluso. Pues sí, sacamos una primera edición de 400 ejemplares, que se agotó en nada, en cosa de un par de semanas o así. Y eso, y ahora hemos hecho otra edición de otros 400, de los cuales pues cerca de 300 están ya vendidos, o sea que, bueno, vamos a esperar un poco a ver qué es lo que pasa, pero es muy probable que de aquí a poco pues hagamos más que una tercera edición, pues saquemos de la segunda edición, que ya se supone que sería la definitiva, pues no sé, algunos ejemplares más. Pues hombre, nosotros hemos estado leyendo el libro, claro, y bueno, pues la verdad es que es un currazo porque, hombre, el libro, pues hombre, acostumbrados así a leer libros de punk y tal, pues hombre, vemos que es más un trabajo documentado que te cagas, ¿no? Para, o sea, es como un, ¿cómo decirlo? Como un anuario, bueno, anuario no, pero como un dossier, ¿no? Podríamos decir así, de bandas desde el año 79, con las primeras bandas hasta, pues prácticamente el año antes pasado, de ayer, ¿no? Sí, sí, hasta prácticamente el año pasado, ¿no? O sea que ha sido un trabajo de documentación importante, ¿no? Que has llevado a cabo. Pues sí, sí. Hombre, la verdad es que sí, han sido 3 años y medio así de trabajo, pues eso, de mirar fanzines, de mirar revistas, de mirar hemerotecas, comprobar fechas. Sí, hay bastante trabajo de documentación. Aunque, bueno, no sé, la idea que tenía yo, lo que yo quería era, no sé si lo he conseguido, igual no demasiado, pero quería que no fuera solo, pues eso, una simple sucesión de datos, ¿no? Sí que hay, no sé, cuando se habla de algunos grupos, pues es innegable, no sé si quieres dar datos de qué conciertos han dado, pues claro, los tienes que enumerar y a veces, pues sí, hay algunos párrafos que son, pues una simple enumeración de conciertos, ¿no? Pues tal grupo en tal año pues estuvo tocando en tal sitio, luego se desplazaron a este sitio, tal, tal, tal. Pero sí quería que no fuera simplemente, pues eso, una simple recopilación de biografías y de datos, sino que, pues bueno, que el libro tuviera también, pues no sé, algo más de chicha, ¿no? Que hubiera anécdotas, que hubiera, pues no sé, cosas divertidas, cosas que han pasado, algunas divertidas, otras no tanto. Que hubiera reflexiones también, que hubiera, no sé, pues un poco, no sé, cómo veo yo, cómo la gente que de por aquí, pues cómo ha visto el tema durante todos estos años. Y la intención era esa, pues hacer un poco, tratar de mantener el equilibrio entre dar mucha información, que es algo que cierta gente, sobre todo, pues no sé, igual los que somos un poco frikis de ese tipo de movidas, pues agradecemos. Pero por otra parte, que no sea simplemente, que no fuera simplemente, pues eso, un listado de datos, sino que hubiera algo más de esto. Ya digo que era difícil mantener el equilibrio, no sé hasta qué punto se ha conseguido, pero bueno, esa era un poco la idea. Bueno, yo quizá la reflexión que me viene más a la mente, después de haber leído el libro, sobre todo es lo interrelacionado que suele estar el punk con los sitios, llamémosles, difíciles de vivir, ¿no? Quizás. Como puede ser Baracaldo, ¿no? Así industriales y obreros, etcétera, etcétera. Yo la pregunta también que queríamos hacer era ¿qué diferencia hay entre Baracaldo y otros, digamos, otras ciudades o pueblos de ahí de la ría, como Sestao, Portugalete, Santurce y tal, que también tienen algunos tradición bastante punk? Bueno, no sé, siempre se suele comentar, ¿no? Yo creo que es innegable, o sea, cualquier expresión cultural, aunque el tema este de la cultura, pues bueno, no me gusta demasiado, pero bueno, es innegable, ¿no? Que la música también es, y el rock and roll y el punk rock pues también son expresiones culturales, por llamarlas de alguna manera. Y está claro que la cultura es reflejo de lo que se vive día a día, de las condiciones políticas, de las condiciones sociales, de las condiciones económicas. Entonces, pues eso, que el punk se desenvuelve bien o se desenvuelve mejor o que crece y se desarrolla en cuando las condiciones políticas, sociales y económicas pues son propicias, es decir, pues cuando el ambiente es duro, la situación económica no es buena, la gente está en el paro, la gente tiene motivos más que suficientes para protestar. Que esto es así, pues bueno, es bastante claro. Y bueno, Baracaldo es un ejemplo, pero hay muchísimos más ejemplos. ¿Qué diferencias tiene Baracaldo con respecto al resto de los sitios de la margen izquierda? Bueno, siempre se ha comentado, ¿no?, que la margen izquierda, históricamente, pues eso, ha sido y sigue siendo pues un sitio muy industrial, muy obrero, con un alto índice de inmigración, con en su tiempo y hoy en día también, pues muchos problemas medioambientales, urbanísticos, etcétera, etcétera. Y eso hizo, o eso generó un caldo de cultivo, o eso propició, o ayudó por lo menos, a que pues en todos los pueblos de la margen izquierda, pues eso, pues triunfaran, por lo menos durante los 80, pues los sonidos eso más duros, más pues, el punk rock, el hardcore, el heavy metal, el rock duro, etcétera, etcétera. Siempre se suele comentar, es un lugar común, es una especie de, como de tópico, no sé, punto sea verdad, pero bueno, siempre suele comentar, ¿no?, que Santurce y Baracaldo siempre han sido como más punkis y Sestao y Portugalete como más heavies. Como todos los tópicos, pues bueno, esto tiene su parte de verdad y hay, no hay más que ver pues el listado de los grupos que históricamente han surgido en cada uno de estos pueblos, pero bueno, también es un poco de, como digo, de tópico. No sé hasta qué punto, pues bueno, se puede generalizar. Baracaldo con el resto de los pueblos de la margen izquierda, yo no creo que haya tantas diferencias. Quizá la diferencia principal fue que Baracaldo creció muchísimo durante los años 60, 70. A mediados de los 70, fines de los 70, llegó a tener incluso 125.000 habitantes, que se dice pronto. Y entonces, claro, 125.000 habitantes son muchos habitantes. Baracaldo era, las condiciones medioambientales, políticas, sociales, pues eran muy similares a la del resto de los pueblos de la margen izquierda, pero claro, estaba mucho más poblado. Luego, a cuenta de la crisis, pues mucha gente emigró, mucha gente se tuvo que marchar, la población fue cayendo, cayendo, cayendo, y hoy en día pues estamos en el borde de los 100.000 habitantes, un poco por debajo. Pero claro, cuando el número de habitantes era 125.000, pues claro, había más gente en las calles, había más jóvenes, y por lo tanto, pues es normal que también hubiera más grupos. Yo creo que la principal razón es esa. No creo que las condiciones de vida en Baracaldo o en Sestao fueran muy diferentes, pero al ser Baracaldo bastante más grande que Sestao y estar bastante más poblado, quizás por eso el movimiento pues fue más pujante en Baracaldo que en Sestao. Bueno, pues también hace poco salió el libro de Lluvia, Hierro y Rock and Roll, que hablaba un poco de la historia de Bilbao. No sé si ese libro no hemos llegado a leerle todavía, pero bueno, en cualquier caso han salido así algunos libros como de zonas localizadas también. No sé, esos libros han sido también un poco, no sé cómo decirlo, inspiración o a lo mejor para surgir la idea un poco de sacar un propio libro de Baracaldo con la música rock, la historia un poco del rock de Baracaldo. A lo mejor. Sí, en cierta medida sí. La verdad es que el libro de Álvaro, el de Lluvia, Hierro y Rock and Roll, bueno, yo a Álvaro le conozco desde hace mucho tiempo y hacía mucho tiempo que me había comentado que quería escribir un libro sobre la historia del rock and roll en el Gran Bilbao, etcétera, etcétera. Pero bueno, es de estas cosas que te comentan y pues como cuando un grupo te dice que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, no sé qué, y tú dices sí, pero bueno, hasta que no lo ves no te lo crees, ¿no? Sí, y de hecho, eso sí, ¿eh? Nos es algo muy familiar, eso sí. Y de hecho, bueno, yo estuve hablando con Álvaro y me entrevistó para el libro ese y no sé, cuando vi que, bueno, el tema iba para adelante, pues bueno, pues o sea, me alegré, pero si te digo la verdad, pues pasaron igual un par de años desde que estuve hablando con él en un bar allí en Portugalete hasta que luego vi el libro en las tiendas. Y cuando lo vi me llevé una gran sorpresa y yo creo que es un trabajo muy estimable. Y sí que, tanto más que para hacer el libro, no sé, a mí sí me supuso un aliciente, pues eso, el ver que, bueno, que que recogía muchas historias, que recogía muchos datos, muchas cosas que si no hubiera sido por el trabajo que ha hecho Álvaro, pues se hubieran olvidado. Y eso sí me animó a hacer algo similar con el tema de Baracaldo. Más que lo de escribir un libro, que el libro ya surgió posteriormente, sí que, pues eso, me animó a eso, a hacer eso, esa labor de, pues bueno, intentar un poco recopilar los datos, la información que podía haber dispersa sobre los grupos de Baracaldo, porque me daba cuenta que eso, que hay muchos grupos, sobre todo grupos de los 80 y así, pues eso, de los que no hay ni una foto, no hay ningún, no dejaron nada grabado. A veces incluso hablas con gente de los grupos y ellos mismos casi ni se acuerdan de lo que hicieron, pues porque hay gente, pues bueno, fueron años muy duros y algunos de esos años, pues bueno, han dejado algunas secuelas bastante, pues eso, ¿no? Pero se da el hecho de que a veces yo, no sé, hablando con gente de los grupos, yo me acordaba de más cosas que la propia gente de los grupos, y me daba mucha pena que todo eso, dentro de unos años, si no lo recogía nadie, pues que se fuera a perder. Entonces, y en ese sentido, yo creo que sí, que el libro de Álvaro sí que fue un aliciente para ello. Luego, más adelante, en un principio, como ya os comento, pues eso, la idea era simplemente recoger los datos. No sabía muy bien si con eso, pues bueno, iba a hacer un fanzine, o lo iba a colgar en internet, o iba a hacer ¿cómo se dice? Esto que... En un blog en internet o algo así, para lo cual hubiera tenido que pedir ayuda, porque yo de esas cosas no entiendo demasiado. O simplemente, otra de las ideas que se me ocurrió era simplemente, pues nada, sacarlo por la impresora, hacer unas fotocopias y pasárselo a los colegas, a gente que yo sabía que podía estar interesado en un tema de estos. Claro. Más adelante, cuando ya el tema empezó a coger cuerpo y vi que salían muchas páginas y la gente de DT me comentó que, bueno, que a ellos les interesaría y que si yo quería publicarlo como libro, que ellos lo publicarían y tal y cual, fue ya cuando empezamos a pensar en hacer un libro. Pero en principio la idea era esa, o sea, hacer, me daba igual un libro que un blog, que un fanzine, pero que eso no se perdiera, que no se perdiera información y cosas, pues eso, que a fin de cuentas es nuestra historia, es la historia de, no sé, los que hemos estado allí, pues lo que hemos vivido y con lo que hemos disfrutado y es parte de nuestra historia y nuestra cultura. Y me daba mucha pena que eso se perdiera, porque, no sé. Claro, porque tampoco lo hemos comentado, pero bueno, tú también eres el responsable del fanzine Ichubiroa, ¿no? Pues sí. Llevas un buen puñado de años haciéndolo, con unos cuantos números, ¿no?, a tus espaldas. Pues sí, no sé si fue el año pasado o hace dos años, el año pasado no fue. Celebramos el 10º aniversario, o sea que ya llevamos 11 años con este. Y ahora el tema del libro, la verdad es que nos ha retrasado de más mogollón, porque pues eso, ha sido maquetarlo, no sé qué, luego sacarlo, llevarlo a los sitios a distribuirlo. Ahora, pues eso, la gente nos llama, oye, para presentar el libro en tal sitio, no sé qué, o que vamos a hacer una fiesta, o que vamos a hacer un concierto y antes, o una comida popular, y nos gustaría que antes te pasaras por aquí, presentaras el libro, no sé qué. Y estamos haciendo algunas presentaciones y eso nos ha retrasado un poco, pero se supone que ahora, en mayo, y si no es en mayo, pues antes de verano por lo menos, sacaremos el número 22 del fanzine. Joder. Pues ya es el número ya. Sí, quien... Vamos, envidia, bueno, de casi todos los fanzines. Sí, no de los que ha hecho aquí el compañero, que duraban poco todos, pero bueno. Los míos no pasa más del número 6. Pero vamos, hemos visto, bueno, os he contado que ha tenido bastante buena aceptación este libro, ¿no? Y fuera de ahí del País Vasco también ha tenido buena aceptación, ha tenido también... Sí, si quieres comentar un poco dónde se distribuye así fuera, para que quien nos escuche pueda echarle el guante. Porque vamos, aunque no seamos de Baracaldo, sí que es verdad que todo el mundo se puede identificar un poquito, ¿no?, con la historia que cuentas o con los grupos de los que hablas y tal, en general, ¿no? Pues esa ha sido un poco la sorpresa que yo me he llevado. Yo sabía, a ver, yo tenía bastante claro, además lo cuento en el libro, ¿no?, que en Baracaldo siempre ha habido esa, por lo menos en el ambientillo, en el ambiente, en torno al punk, en torno al punk rock, en torno a los grupos y tal, pues siempre ha habido como un sentimiento de como de colectividad o de pertenencia a una escena, aunque la palabra escena tampoco me guste demasiado, pero sí como de, pues eso, de pertenencia a una comunidad, y que, no sé, y que la gente en Baracaldo, pues supongo que pasa lo mismo en muchos sitios, y en Madrid, en los barrios, supongo que pasará igual, o sea, la gente de los grupos de tu propio barrio, pues lo sientes como algo tuyo, y entonces pues los apoyas, los defiendes, cuando tocan en un sitio pues vas en masa, Y eso en Baracaldo ha pasado mucho. Y entonces yo tenía bastante claro que pues que el libro en Baracaldo iba a tener muy buena aceptación. No sé, yo voy por la calle y muy de gente me dice, libro, de puta madre. Claro, de puta madre porque sales tú en el libro. Yo sabía que en Baracaldo estaba, o sea, la gente iba... Además eso, la gente me lo agradece mucho, que guay, gracias, no sé qué, ya era hora, no sé qué más. Pero bueno, bien, me parece bien, pero yo con eso ya contaba. Lo que sí me ha sorprendido un poco es eso, es ver que fuera de Baracaldo y fuera de Euskadi incluso, pues el libro está teniendo bastante buena aceptación. Me preguntabas por sitios de donde se distribuye, la verdad es que el libro lo hemos sacado entre la distribuidora de DT y el fanzine. Entonces, claro, nosotros nos encargamos de la mitad de los ejemplares y yo lo que hago es distribuirlo por aquí, por los bares y los conciertos de por aquí. Y lo que es para la distribución, nada más larga escala, se está encargando de DT. Entonces, no sabría decirte los sitios donde se está distribuyendo, pero bueno, DDT tiene contactos en toda la red anticomercial y alternativa, y entonces supongo que, no sé, en local, en... WC Records, por ejemplo, lo tenía. Más o menos en todos los sitios donde suele aparecer el material de DDT, pues se puede conseguir. Si no, pues bueno, hablando con la gente de DDT, pues no creo que haya ningún problema para conseguirlo. Y es lo que te decía, no sé, pues Nacho el de WC Records, pues no sé, me llamó por teléfono para decirme que los de DDT les habían pasado unos cuantos números, no sé cuántos fueron, pero que en dos días la habían volado. Le había llamado gente de Valencia, de Madrid, de Barcelona, para pedirlo. Yo no sé, en internet he visto que hay gente de Brasil que lo pide. A mí eso sí que me sorprende. Yo supongo que será más que nada porque hay grupos de Baracaldo que han tenido su importancia histórica, supongo que, pues... no sé, la... Distorsión, ¿no? Y Parabellum, ¿no? Eso te voy a decir, Distorsión, Parabellum y Puta Casca sobre todo, pues bueno, son grupos que en muchos sitios pues han pegado bastante y gustan bastante en muchos sitios y supongo que de ahí vendrá un poco el tirón. Y luego, por otra parte, supongo que también lo que decís vosotros, que no sé, que a la gente, aunque no controle mucho o no sepa mucho de lo que ha pasado en un sitio, pues siempre le interesa... ver lo que ha pasado en ese sitio e incluso identificarse, ¿no? Y darse cuenta de que, bueno, de que lo que pasa en tu barrio, pues se parece mucho a lo que ha pasado en otro sitio o en otro barrio o en otro sitio, pese a que haya muchos kilómetros de distancia. Pues nosotros de momento le damos las gracias a David, que es el que nos ha hecho llegar a nosotros nuestras copias, y no sé si incluso a través de Dani Mortaja, creo que bajaron a Madrid las nuestras. Así que bueno, quedan agradecidos públicamente. Y nada, pues hemos visto que sí, una presentación que además está colgada en YouTube, un poco así comentada y tal. Y no sé si hablábamos, bueno, el otro día, si tenías planeado algo para bajar a Madrid a presentarlo. Pues lo hemos comentado bastante, lo he comentado con David, lo he comentado con Dani, pero no hay nada concreto. A mí, no sé, la verdad es que sí me gustaría, no sé hasta qué punto... a la gente de Madrid le interesaría, ¿no? Pues, no sé, pues hombre, un tío hablando sobre lo que ha pasado en el punk rock en Baracaldo, pero yo por mi parte, no sé, no tendría ningún problema. Ahora tenemos un par de presentaciones, mañana, aunque parezca mentira, lo hemos presentado en varios sitios, pero en Baracaldo todavía no lo habíamos presentado. Y mañana hacemos la presentación en Baracaldo, en un bar de Baracaldo a las 7 de la tarde, que supongo que va a ser divertido y me parece que... Y multitudinario, ¿no? Pero creo multitudinario, además creo que luego se va a alargar bastante, no sé, porque me da que va a ser una noche bastante larga la de mañana. Y luego el sábado en Dima, que es un pueblo de aquí en Vizcaya, un pueblo pequeñito del Valle de Arratia, en el libro se comenta como, pues, de estas cosas curiosas que pasan, ¿no? O sea, crea una especie de, no sé, de conexión entre Baracaldo y Dima. Hay gente de Dima, pues, que conoce a gente de Baracaldo, no sé qué. Y la gente de Lima pues empieza a hacer un festival que se llama Necasal Punk, punk agrario, un poco pues eso, lo hacen allí en el Gasteche y lo cierto es que llevan tres o cuatro ediciones y en todas las ediciones pues siempre llaman a muy bien de grupos de Baracaldo. Entonces este sábado ahí es la tercera o la cuarta edición del Necasal Punk, va a haber comida popular, va a haber concierto a partir de las 7:30 con mogollón de bandas, que son 8 o 10 bandas y más de la mitad de Baracaldo, Y entre la comida popular y los conciertos, pues va a haber una serie de presentaciones de algún otro libro y así. Y bueno, y nada, eso se van a hacer, es la presentación del libro este. Un fiestón por todo lo alto. Dos... ¿Eh? ¿Perdona? Un fiestón por todo lo alto va a ser, ¿no? Pues sí, también creo que tiene bastante peligro lo del sábado. Y estas dos son las que tenemos así a corto plazo, pero pues yo os comento que, no sé, que si sale, no sé, si Madrid sale algo, montamos algo, así, pues no sé, yo a mí me encantaría y estoy convencido que, no sé, hombre, estaría bien. Yo apostaría... Pero bueno, ya veremos. Yo apostaría aquí desde el mundo subnormal, pues no sé, quizás en algún sitio en Vallecas, así, que bueno, no es Baracaldo, pero también tiene ahí su cierta historia relacionada con el rock, con el punk, con el heavy, bueno, con otros subgéneros. Y yo creo que Demi estará de acuerdo conmigo que lo que pediría sería un concierto de Distorsión. Sí, un concierto de Distorsión, sí. Sería sí. Lo que a nosotros nos haría más ilusión, así. Nos haría bastante felices. Me gustaría también alguna banda actual de Baracaldo, claro, porque hay que dar también cancha a la gente joven. Y bueno, alguna local de aquí de Madrid, yo creo que sería la apuesta que nosotros pues, haríamos desde aquí. Sí, Dani, creo que Dani era de la misma opinión, pero cuando estuvimos hablando del tema era lo que me decía, guay, ya, si aparte hacemos la presentación y no sé qué y tal, y vienes a contar un poco del libro, pero luego en algún sitio por ahí hacemos algún concierto y viene Distorsión y no sé qué, ¿sí? Eso ya sería... O sea que sí, yo creo que los tiros por ahí tendrían que ir. Pues a ver si... Pero podemos. Bueno, a ver, ya lo hablaremos, ya os comento que eso, que han sido unos meses bastante liados con todo el tema del libro. Ahora que parece que se ha tranquilizado un poco el tema, estamos eso, intentando sacar el siguiente número del fanzine, que yo creo que, pues eso, a ver si para en dos o tres semanas lo sacamos... E igual después de eso, pues igual es el momento de empezar a pensar, a ver, no sé, a ver si hacemos alguna liada ahí en la capital. Nosotros lo apoyaríamos, 100%, sí. Desde luego. Y oye, Gostón, tú no sé si hay una duda que me queda, ¿tú has tocado alguna banda, en alguna banda alguna vez? No. Por curiosidad, vamos, es algo así que me llamó la atención un poco mientras leía el libro, digo, bueno, a veces quienes... No, yo me acuerdo hace muy buen tiempo... que eso, que es que casi todos los la gente de mi cuadrilla tocaba en alguna banda, menos yo. Pero, no sé, a mí siempre, no sé, siempre he preferido estar al otro lado, ¿no sabes? No, tenía colegas que me decían, joder, qué suerte tienes tú, que como no tocas en ningún grupo, puedes ir a los conciertos que quieres, porque yo quiero ir a tocar y no sé quién, pero no puedo ir porque me toca tocar. Entonces, pues bueno, pues es lo que hay. Has preferido ser cronista, ¿no? Te ha tocado por cojones ser el documentalista, ¿no? De la época. Pues sí. La verdad es que ya, no sé, ya en el año 85, así creo que fue, pues ya hacíamos un fanzine que se llamaba Última Generación y hacíamos un programa en la Radio Libre de ahí de Baracaldo, en Sirica, un programa que se llamaba La Asamblea de Majaras, que era los sábados por la tarde y que era bastante descontrolado. No sé, yo siempre me he sentido a gusto en ese rollo. Probablemente si tuviera que tocar en un grupo, pues me pondría más nervioso. Pues una cosa que nos ha llamado la atención también, ¿no? Es la relación que hay ahí en Baracaldo con ciertos grupos así ingleses, ya mayorcetes, ¿no? Como por ejemplo los Johnny Reyes, y cómo también mucha gente de ese entorno, igual de los 80, ha seguido ahí al pie del cañón, ¿no? Que no suele ser tan normal. No sé, ¿cómo surge todo este tipo de cosas? Pues no lo sé. Bueno, por una parte lo de los contactos, bueno, eso sí que es algo que, no sé, pues pasa. Hay gente en Baracaldo, pues eso, que está muy metida en el tema, que está muy, pues eso, y hace relaciones o hablas con un grupo para hacerles una entrevista o no sé qué tal y cual, y luego, pues eso se va creciendo y al final, pues sí, se crea una relación bastante fuerte, no sé, pues los Conny Reyes, por ejemplo, pues eso, yo recuerdo que fuimos Pachi y yo. Pachi es, aunque ya no lo hacen, pero bueno, era el que estaba en el fanzine, en el Punk Rocker. Sí, es que yo recuerdo haber visto hasta al de los Conny Reyes con camisetas del equipo de fútbol Baracaldo, vamos, cosas exactamente así. Pues el rollo es ese, una vez que tocaban en Vergara, pues fuimos allí a hacerles una entrevista, y antes del concierto en ese concierto. Pues en el Agroturismo, antes del concierto del Agroturismo, estuvimos hablando con ellos para hacerles la entrevista, que la publicamos, se publicó en el número 2 de Isugiroa, y luego posteriormente la recuperaron en castellano para el Punk Rocker. Y a partir de ahí, pues eso, pues empezamos a tener buena relación con ellos, no sé qué, tal y cual, y nada, pues a veces cuando tocaban por aquí, pues se alojaban en Baracaldo y aparecían en los bares de Baracaldo y no sé qué, y entonces se crea un poco ese rollo. Los Picterantes Tubebies, por ejemplo, pues también vinieron a tocar a Baracaldo a mediados de los 80, del 87 o así, y bueno, fue bastante, pues eso, pues vinieron a tocar, pero vinieron unos días antes y... Pues Peter se perdió por ahí, estábamos perto de los bares, el tío se perdió. Tiene mucha fama, ahí apareció, sí, perderse y mucho. Exactamente, apareció el día siguiente en un parque, completamente borracho de absenta, y luego después del concierto, pues el tío por lo visto le gustó y se quedó en Baracaldo durante un mes, y a veces no era nada raro pues ir a la Catrena, que era un bar que había en aquella, bueno, bar y local de conciertos que había por aquella época en Baracaldo, pues ir a la Catrena a las 4 de la mañana a tomar una cerveza, a ir a la barra y pedir la cerveza y ver que el que te estaba poniendo la cerveza era el Peter. Estaba por allí y de repente veía que los de la barra, que eran colegas suyos, estaban un poco agobiados, el tío se metía dentro de la barra y te servía en las cervezas. O por ejemplo, no sé, pues con Hasta Cask, por ejemplo, o con Spervirs. A Spervirs, bueno, siempre, o Hasta acá, eran grupos que siempre nos han gustado mucho. Cuando nos enteramos que tocaban en Alemania, pues fuimos allí, tuvimos días de vacaciones en el curso, no sé qué, pillamos una jornada, los fuimos a ver. Y luego, pues eso, hablas con ellos, y los tíos dicen, ah, pero venís de Baracaldo para vernos a nosotros, pero estés colgados, pero no sé qué, sí, sí, además, si quieres tocar en Baracaldo, pues bien, no sé qué, tal y cual. Y al final vienen a tocar a Baracaldo y eso, y no solo vienen a tocar, sino que están unos días, están con la gente, ven un poco el ambiente y siempre se marchan súper contentos y súper agradecidos. Esa es otra cosa que quería comentar y que quería resaltar en el libro, ¿no? Que aparte de la gente que toca los grupos y de los grupos, que por supuesto es la parte principal, hay en torno a mucha gente, pues eso, que escribe en fanzines, que monta conciertos por la cara, la gente de Freak Productions o gente que, pues eso, que sin ninguna intención de sacar un duro, sino simplemente porque quieren contribuir a que haya vidilla, pues eso, pues durante todos estos años pues han estado pues trayendo a los Kids o a los Spervirs o hasta Cast o a otra serie de grupos. Sí, yo recuerdo haber visto a los UK Shoes en Baracaldo también. Ese igual fue un poco distinto, pero también, sí, en Baracaldo, bueno, los UK Shoes han tocado unas cuantas veces en Baracaldo. Tocaron la primera vez, creo que fue en el 85. Y sí. Y yo creo que esa gente, pues eso, pues gente como Pachi, por ejemplo, de Punk Rocker, o gente como David Calvo, como el Gallego, el que ahora canta en Porto Bravo. Es gente que, pues eso, que ha estado ahí, que yo qué sé, que un martes se cogen, o sea, que hablan con un grupo y les dicen para tocar y ellos buscan eso, un sitio para que toque el grupo y se van a Bilbao un martes a las 10 de la noche a pegar carteles por Bilbao. Y todo ello, pues eso, pues por amor al arte, por, no sé, como dice Calvo, pues porque son guerreros del rock and roll y porque son, no sé, porque quieren contribuir a eso. Yo creo que era importante en el libro también comentar que esa gente ya ha estado y sigue estando y que no solo, o sea, que aparte de la gente de los grupos, esa gente que ha estado alrededor ha contribuido mucho a que, como tú decías antes, pues el movimiento esté con sus altos y sus bajos, sus más y sus menos, pues se haya mantenido durante todos estos años y que haya gente que estuvo en los 80 y que sigue estando ahora. También hay gente que ha desaparecido, gente que, bueno, que se dedica a otras cosas o que, bueno, que tiene otro tipo de intereses, pero sí que hay gente que, pues eso, pues que estábamos en los 80 y que todavía no nos hemos aburrido. A pie de cañón, ¿no? Hombre, sí, esa es una reflexión también que al leer el libro me venía a la mente que, joder, pues bueno, todos más o menos los que estamos involucrados en cosas así, ya sea fanzines, radios, conciertos, grupos y tal, pues claro, el trabajo de la gente que no es solo tocar, que no toca, vamos, que está montando conciertos y tal, es muy importante. Y me venía la idea de que, claro, a lo mejor en Baracaldo, bueno, igual que Baracaldo en otros muchos sitios, en escenas así un poco, o de sitios a lo mejor un poco más pequeños, que no son grandes capitales, ya sean Bilbao, Barcelona, Madrid y tal, pues joder, como que hay una relación y una sensación realmente sí de estar como en una gran familia, ¿no? Un poco que bueno, nosotros, por ejemplo, aquí muchas veces, pues bueno, Echamos en falta, claro, y decimos, bueno, sí, nosotros aquí montamos cosas, o hay mucha gente montando cosas y tal, como que el público está todo un poco difuso, y siempre los sitios pequeños, como pequeños relativamente, porque bueno, está todo más parcelado, más especializado, por así decirlo. Pues, aquí, sí, ¿no? Aquí en las grandes ciudades, vamos. Y allí, pues sí, como sí, que hay un poco la colaboración y un poco el apoyo de unos con otros y tal, y bueno, cuando alguien se mueve, pues todos echan ahí un poco el cable y tal, pues no sé, ¿a ti te parece que eso es también en lo pues que ha pasado en Baracaldo. Y... Sí, sí, sí. La verdad es que no lo había pensado, pero muy probablemente... Bueno, o sea, antes comentaba que en Baracaldo quizás hubo más movida que en Portugalete o que en Sestao por la simple razón de que había más gente y de que era más grande. Pero es que probablemente el tamaño que tenía Baracaldo en aquella época era el tamaño ideal. Es decir, era más grande que otros pueblos de alrededor, pero tampoco era una capital de 3 millones de habitantes, donde, como decís vosotros, pues claro, las cosas se fragmentan, se parcelan, hay escenas diferentes, no llegas a toda la gente, pues hay unos que en un sitio montan una cosa, pero igual no tienen relación con otros que en otro sitio están montando otra. Y sin embargo, en Baracaldo quizás era lo que pasaba. Había más gente que en otros sitios por ser un pueblo más grande, pero tampoco era una gran capital, y a fin de cuentas los que estábamos y los que estamos nos seguimos conociendo casi todos entre nosotros. Por, haciendo el libro también me he llevado alguna sorpresa. También hay, no sé, hay barrios como Cruces, donde pues igual hay grupos que de repente pues los descubres por el tema del libro, pero que igual no tienen demasiada relación con la gente del centro. O sea, también en Baracaldo ha habido un poco de eso, pero sí que Baracaldo no es ni muchísimo menos como Madrid o como Bilbao, y sí que en la práctica te conoces casi casi entre todos, y como decís vosotros, pues al final es todo como, como una gran familia o como una mafia, como decía Berna en el libro. Pero sí que hay esa sensación de, pues bueno, de que al final, bueno, pues todos se conocen, y este toca en un grupo, pero y como toca en un grupo, pues controla de grabar, entonces el otro grupo que quiere grabar, pues le dice a ver si puede... les graba una maqueta en su local, y el otro, por supuesto, se la graba y no les cobra nada, y luego el otro grupo cuando toca y tiene que llamar a otro grupo, pues le llama al primero. O sea, ese tipo de relaciones, ese tipo de colaboración, probablemente porque el tamaño era el ideal, no era, era ni demasiado grande ni demasiado pequeño, pues sí que probablemente haya contribuido a, pues, a toda esta movida. Otra cosa que reflejas en el libro, que cuentas, son como la, un poco la relación entre los grupos y la, la escena, digamos, musical de Baracaldo con la municipalidad, ¿no? Con el ayuntamiento, y que, bueno, que la, realmente la mayor parte de las veces pues ha sido para poner trabas más que para otra cosa. Yo, bueno, soy de la opinión que realmente como que no hay que contar mucho y tampoco esperar muchas ayudas, ni siquiera buscarlas, personalmente, ¿no? Pero un poco la gente así como, no sé, qué sensación tiene o qué... No sé, no tanto ahora como antes, bueno, un poco en general, así como las relaciones que hay con el ayuntamiento... ¿Hay gente que está realmente interesado en sacar algo de provecho, que cree que puede sacar algo de provecho? ¿O es más todo una cosa, buscarse las cosas un poco autogestionadas? Bueno, en los años 80 las cosas eran muy distintas, porque en los 80 no había nada. Nada, quiero decir, era muy difícil conseguir local de ensayo, la gente no tenía equipo casi, no había locales de conciertos, o sea, no, el tema de las salas de conciertos, salas o discotecas que eran en aquella época donde se montaran conciertos, pues era una cosa que casi casi no existía. Yo creo que ese es el fenómeno. Yo creo que el 95% de los conciertos que he visto en los 80 los he visto en la calle, o sea, en patios de colegios o en pabellones deportivos o en sitios así, pero hasta los 90 no empezamos a ir a ver conciertos a salas, porque no había salas que programaran conciertos, ¿no? Entonces en aquella época muchísimos grupos pues solo tocaban, pues eso, en las fiestas del pueblo, las fiestas del bar, de barrios, o cuando se montaban, pues pues eso, festivales de estos, de un festival para, pues yo qué sé, para ayudar a Nicaragua, o para no sé qué, o para sacar pelas para tal, o en un patio de un colegio, porque es el fin de fiesta en el instituto, o porque quiere sacar dinero para viajes de estudio, no sé qué. O sea, quiero decir, la situación era muy precaria, y entonces sí que era bastante normal pues que la gente, bueno, se juntara, se organizara y le interpelara al ayuntamiento. Hoy en día, como tú dices, pues no sé, igual es un poco absurdo, ¿no? O igual, no sé, meter al ayuntamiento en esta movida. O sea, todos tenemos bastante claro que, bueno, que los ayuntamientos no pintan demasiado, y entonces, pues bueno, casi que así ni se nos ocurre. Pero en aquella época era, no sé, sí que los ayuntamientos eran un poco los que eran los interpelados, los que eran el blanco de todas las críticas. Y precisamente por eso, pues porque los conciertos, los pocos conciertos que se hacían, pues eran en fiestas, entonces el tema de las fiestas era importante. Hoy en día ya no es tan importante, pero en aquella época, ¿quién hacía las fiestas? ¿Quién organizaba las fiestas? ¿Y a qué grupo se traían? Y eso era muy importante. Y de hecho, pues uno de los hitos de los 80 en Baracaldo, pues fue eso, que durante los primeros años las fiestas las organizaba una comisión de fiestas popular, donde estaba la gente de los grupos, y gracias a eso, durante los primeros años, pues en Baracaldo estuvieron tocando Dr. Feelgood, los Ukasugs, los Exploited, Peter and the Test Tube Babies, o sea, una serie de grupos que la gente del resto de los pueblos flipaba, pero que se traían precisamente porque estaba esa gente currándoselo en la comisión de fiestas. Y cuando el ayuntamiento decidió que, bueno, que eso se había acabado y que iban a ser ellos a partir de entonces los que iban a organizar las fiestas, pues todo eso acabó. Y a partir de entonces pues ya empezaron a venir pues eso, Alejandro Sanz y el otro y esta peña. Entonces, en los 80s, bueno, y en el libro se refleja, sí que había un enfrentamiento muy fuerte con el ayuntamiento, y se le reclamaba que diera apoyos y que diera ayudas y que no quitara la comisión de fiestas popular la organización de las fiestas, y cuando se lo quitó pues hubo movidas, hubo incidentes, se mandaron a la policía, o sea, sí que existía ese tema. Luego, con el tiempo, las cosas han ido cambiando en dos sentidos. Por una parte, lo que decía antes, las cosas han evolucionado, ahora hay locales de ensayo, hay sitios donde, bueno, hay incluso, pues eso, gente que oferta, hay locales de ensayo, o gente que se dedica a eso, a alquilar los locales de ensayo a otra gente, no sé qué, hay más bares y más sitios donde se puede tocar, se ha creado un circuito, hay Gasteches, que tampoco había en aquella época. Entonces, la gente se ha hecho como más independiente, ya no necesita de que el ayuntamiento te dé un local de ensayo o que el ayuntamiento te deje tocar en las fiestas, y entonces, pues bueno, la gente se ha hecho como más autónoma del tema del ayuntamiento, y el ayuntamiento a su vez también se ha recolocado, o sea, en aquella época, pues eso, los grupos locales y los grupos de punk y pues eso eran lo puto peor, y el ayuntamiento no quería saber nada con esa gente, y cuanto más lejos mejor. Pero luego, con el tiempo, pues han visto que, bueno, que igual de ahí también, del tema musical, pues pueden sacar votos. No ha sido un tema solo de Baracaldo, ha sido un tema de muchísimos pueblos, un montón de sitios. Ahora se hacen concursos de maquetas municipales, o se hacen, o el ayuntamiento deja locales, o hace cosas, no sé qué, y Baracaldo ha hecho lo mismo. Baracaldo también se ha recolocado, y ahora, pues eso, tienen un servicio municipal, y hacen cosas. Esta semana, por ejemplo, aunque parezca un poco increíble, esta semana están haciendo la semana del punk rock. ¿Ah, sí? En el ayuntamiento, sí. Y entonces, ayer dieron un documental, no sé cuál era, mañana creo que van a echar la peli de la de Filth and the Fury, la de los Pistols, y el viernes van a hacer un conciertillo ahí con bandas jóvenes de ahí de Baracaldo. Ante eso, ¿la gente cómo reacciona? Pues eso, mucha gente no quiere saber nada, porque sobre todo la gente más antigua, ¿no? La gente que viene de los 80, que tuvo esa experiencia negativa con el ayuntamiento y tal. Claro. Y aparte, pues como decís vosotros, pues eso, la gente ya se da cuenta que, bueno, que no es necesario, no tienes por qué interpretar el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es, como decís vosotros, cuanto menos se meta mejor. Pero bueno, también hay gente que, bueno, pues que sabe que la situación no es buena, que si te dejan tocar, pues bueno, eso que has ganado, si el ayuntamiento monta un concepto y puedes tocar, pues bueno, pues eso que ganas. También en Bilbao hacen conciertos montados por el área de cultura o el área de juventud, tal y cual. Y ante eso, pues bueno, ya te digo, hay opiniones distintas. Hay gente que no quiere saber nada, y hay gente que dice, bueno, pues yo tampoco quiero saber nada, pero bueno, si el ayuntamiento monta un concierto o monta un concurso y me puedo presentar, y presentándome a ese concurso, pues me dejan tocar una vez, pues bueno, eso que he ganado. Yo creo que esas dos posturas serían un poco las... Claro, quizá ahora se da... el tema de la municipalidad. Se da un poco la paradoja de que habiendo más medios, habiendo más locales, más salas, más equipo, más tal, pues la gente a lo mejor se vuelve también un poco más cómoda, ¿no? Incluso en vez de buscar ese trabajo y sacar las cosas adelante y tal, busca de la participación del ayuntamiento y tal, y de la infraestructura, para bueno, para salir un poco adelante y bueno, en definitiva, para pasar lo mejor, para montarse sus fiestas, para poder tocar y todo esto, ¿no? Hombre, no sé. Y también es que el ayuntamiento mete tanto las narices en estas cosas es porque aún habrá cantera allí, ¿no? Gente joven y bastantes grupos y bastante movimiento, ¿no? Sí, bueno, de hecho el ayuntamiento, el servicio municipal este, pues tiene una página web donde viene un listado de grupos, y hay mogollón de grupos. Por supuesto, no todos los grupos son de punk rock o de punk, ni mucho menos, hay de mogollón de estilos, pero sí que hay mogollón de grupos. O sea, cantera sigue habiendo. Lo que pasa es eso, que sí, es un poco paradójico, pero bueno, pero los tiempos cambian, y sí que es verdad que hay más facilidades. E igual es verdad lo que decís vosotros, que hay más facilidades, igual también la gente se hace más cómoda. Y no sé, diferencias siempre hay. Yo no quiero ponerme en plan abuelo cebolleta de época no sé qué tal y cual, pero sí que es verdad que pues que los años 80 la gente que montaba un grupo, había de todo, pero normalmente la gente que montaba un grupo pues lo montaba pues a saco, o sea, con todas las consecuencias, implicaba, ¿sí? Ahí está, con todas las consecuencias, y eso era algo pues eso, vital para ellos, era pues eso, era, ha habido de todo, ha habido gente que recorre en grupos y un par de años, tres años, y luego se ha cansado y luego lo ha dejado y luego pues nunca más se les volvió a ver, y luego salvo que vayas un día, una noche, un sábado por la noche a una discoteca, pero sí que ha habido, pero lo normal era que la gente se montaba un grupo en aquella época era para defenderlo, para intentar tocar donde fuera, para no sé qué, y hoy en día pues sí que habrá de todo, imagino, pero no sé, yo sí que veo en los chavales más jóvenes pues que tocar en un grupo es un hobby, claro, una afición que tienes, pues como puedes tener jugar a futbito los sábados por la mañana, creo que en vez de jugar a futbito pues tocas en un grupo, y hombre, y si puedes tocar pues bien, y si tocas pues van tus colegas y tal y cual, y van las amigas de tu novia y todo esto, pero no se plantean el rollo de joder, tengo mi grupo y mi grupo es buah, a muerte, a saco, o sea, con mi grupo, que era un poco lo que había en los 80, que pues eso, el rollo de escorbuto, de pues eso, de irse a un pueblo y llenar todo el pueblo de pintadas del nombre del grupo o cosas, o sea, ese tema tan vital de mi grupo es lo mío, o sea, mis colegas y yo somos el grupo y guay, hacemos lo que sea para tirar para adelante con él, contra viento y marea y contra todo y contra todos, me so un poco, yo creo que se ha perdido, o por lo menos los grupos de ahora, pues eso, ya comento, es más eso, pues bueno, una afición que tengo como otra que pudiera tener. Bueno, pues ya creo que se nos está acabando un poquito. Sí, se nos está acabando la batería de preguntas. Bueno, queríamos también de. La duda era si saber, bueno, el proyecto de Baracaldo Revienta no tiene una continuidad con algún disco, algún formato audiovisual de estos tan a la última moda. Porque coño, hablando de música y hablando de bandas. Pues no sé. Te entra el gusanillo de verlos ahí y tal. Claro, un DVD, sí, con actuaciones, qué sé yo, esas cosas. Mucha gente sí me ha comentado, joder, esto lo guay sería que hubiera venido con un CD. Pues sí, lo guay hubiera sido que hubiera venido con un CD, pero igual, yo solo de pensar en el curro de copiar las canciones, no sé qué, tal y cual. Estaría muy bien, pero bueno, yo en principio lo que he hecho ha sido sacar el libro y ya veremos más adelante. Ahora que el libro ya está en la calle y que la gente lo ve, y que, porque como comentaba antes, como pasaba con el libro de Álvaro, yo esto a bastante gente le había comentado que estaba haciendo algo, y sobre todo cuando haces entrevistas a la gente, cuando quedas para hablar con ellos y esto, pero hasta que no lo han visto, pues no han visualizado que realmente el tema iba para adelante y que se concretaba en algo. Ahora que ya se ha concretado, pues la verdad es que en Baracaldo la gente anda muy muy caliente con eso. O sea, a mí ya me han comentado, ahora hay que hacer el DVD, ahora tenemos que hacer una peli, porque yo tengo imágenes de no sé qué, joder, un concierto grabado. Y a ver, me cago en Dios, hijo de puta, tienes un concierto grabado, pero cuando te comenté que estaba haciendo el libro no me decías que tienes un concierto grabado. Ahora que ves que ya ha salido, ahora sí tienes un concierto grabado. O sea, a ver, que yo lo entiendo, pero te quiero decir que ahora sí que la gente está diciendo, joder, pues ahora se puede hacer un documental, pues ahora se puede hacer esto, se puede hacer lo otro. Ya veremos lo que sale, pero sí, estaría bien, la verdad es que estaría bien. Y yo pensaba que, porque a mí un documental donde salga la gente de aquella época hablando ahora y diciendo, pues en aquella época que bien se lo pasaban o que mal se lo pasaban, me parece un poco aburrido, no sé, yo hay bastantes documentales de ese hombre, tipo sí. Y yo he visto algunos y bueno, algunos están bien y otros no están tan bien. Yo creo que lo que realmente aportaría algo sería poder sacar material de aquella época, o sea, filmaciones de aquella época. Pero no creo, yo pensaba que no había tantas. Ahora hablando con gente parece que hay más de las que yo pensaba. Entonces, no sé, quizás sí se podría hacer algo. Sí, la verdad es que nosotros, aunque, bueno, claro, nos gusta la música de los 70, de los 80, tampoco somos partidarios de los documentales así demasiado nostálgicos. De englorieci. ¿Cómo? Nostálgico, sí, de glorificar el pasado. De glorificar un poco el pasado así como tal, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pues bueno, la verdad es que sí, ya vamos a ir terminando. No sé, nosotros somos, la verdad es que muy amantes de las anécdotas así, de las historias zafias y tal. Somos, bueno, no sé. De los héroes anónimos. De los héroes anónimos, sí. Nosotros, bueno, no sé, ¿hay alguna cosa así que nos puedas contar? Que se haya quedado fuera del libro. O bueno, mismamente, no sé, mojarte un poco con tus bandas así, las bandas con las que mejor te lo pasabas en la época o... o no, uf, sé, o para, ahora, para ilustrar, o ahora también. Bueno, ahora, claro. También, también. No sé, es que en anécdotas hay muchísimas, no sé. En el libro se cuentan algunas, otras no sé, no ha salido. Pero hace poco, bueno, es igual, la conoceréis, porque es que hace poco me preguntaban sobre eso y me di cuenta, hostia, pues esto es verdad que esto no, en el libro no se comenta. Y es el famoso concierto de Siniestro Total en Baracaldo, en fiestas. Eso creo que apareció en un punk rocker. Ajá. Es como, pues no, eso, no sé. Yo la verdad es que no gente, tengo noticia, no sé. En aquella época, pues eso, a la gente le gustaba, el 83 o así creo que fue, a la gente le gustaba mucho Siniestro y les quería llevar a tocar a Baracaldo, pero no sabían cómo hacer para llevarles a tocar. Y entonces, porque ahora es bastante más fácil, ahora quieres tocar con un grupo, pues te pones en contacto con él, no sé qué, le mandas un email y tal, pero en aquella época de eso no había nada. Entonces, ¿qué hicieron para contactar con Siniestro Total? Pues uno, Ganso, el que en aquella época era batería de Plenac Spectros, que luego ha sido batería de Distorsión y de Puta Casca y tal, pues cogió, se metió en un tren y apareció en Vigo. Y se fue hasta Vigo. Y cuando estaba en Vigo, pues se puso a mirar por los bares, a ver si había alguien de Siniestro Total, y vio a uno, les vio ahí en los bares, y fue donde, oye, mira, que soy de Baracaldo y que he venido para hablar con vosotros, para ver si queréis tocar en fiestas. Y en aquella época era cuando Germán Copini se acababa de marchar, o un par de meses antes creo que se había ido, y de hecho Siniestro pues andaban, que había salido el single de Me Pico un Huevo, pero andaban ahí, que no sabían muy bien pues si seguir o no seguir, porque Germán Copini era la imagen del grupo, por lo menos la imagen, era la voz, y no tenía muy claro qué hacer, y eso, pero al ver que eso, que un tío venía de 400 kilómetros a decirles a ver si se iban a tocar allí y tal y cual, no sé qué, bueno, los tíos dijeron, bueno, vale, pues nos animamos, vamos para allá. Fueron a Baracaldo, ellos también fueron, si no me equivoco, en tren, llevando los instrumentos ahí en la mano, y fueron a Baracaldo, tocaron en fiestas de Baracaldo, tocaron con un grupo de Donosti, sí, sí. Uno que sale en el punk, sí. Tocaron con No y Siniestro Total, y hay gente, no sé si será verdad, pero hay gente que dice que gracias a ese concierto, pues los Siniestro decidieron que no tiraban la toalla y que seguían tocando, y al de un año así, pues acaban el segundo LP, el Siniestro Total, el regreso. No sé si eso será verdad o no, lo que sí es verdad es que entonces, pues Siniestro también es otro grupo que ha tenido mucha relación con Baracaldo, pues siempre que tocan por Bilbao, pues siempre se suelen pasar por Baracaldo. Ahí tienen una canción de un disco del año 91, me parece que es, donde mencionan a Baracaldo y mencionan al Ganso. Es el, dice, no sé cómo es la letra, dice, ¿no? a la izquierda Erandio, a la derecha Baracaldo, que es donde vive el Ganso, dice la letra de la canción. Y el Ganso es, pues eso, el chaval, bueno, el batería de Pleonakis, que se pilló el tren y se fue hasta Vigo para ver si les pillaba. Como venido para hacer una canción, sí. Pues sí, puro romanticismo, desde luego. Ese sí que es un héroe anónimo, está claro. Pues sí, no sé, anécdotas esas hay muchas en el libro que se cuentan, pues eso, por las roncas que había en los conciertos, el famoso concierto es el de la noche de caos y desastre, no sé, hay bastantes. Grupos con los que yo me lo he pasado bien, pues con casi todos, no sé. Yo en los 80 tenía mucho cariño, yo soy Julio César, me parece que serían un grupo muy bueno, que quizás no tuvieron la suerte que merecían. Son un pelín infravalorados, ¿no? Comparado con otros ahí del sí, País Vasco, ¿no? Yo creo quizás que sí, yo creo que están infravalorados, de hecho los discos no se han reeditado nunca, no están en CD, que yo sepa. No. No, yo creo que Suicidas nunca los ha reeditado en CD. Y no sé, yo creo que era un grupo, creo que con Luis Julio César batí el récord, les vi una vez 5 veces en una semana. Joder. Porque era fiesta de Baracaldo, entonces tocaba en el programa oficial de fiestas, el programa de fiestas alternativas, en las chosnas. Luego coincidía que ese día esa semana tocó en el Gahueco, no, el Gahueco no, en el garaje. Bueno, al final, pues eso, en una semana les vi 5 veces o así. Y era un grupo que me gustaba mucho, pero bueno, también me lo pasaba muy bien, pues con, no sé, con Mierda Radioactiva, por ejemplo, que eran un auténtico descojono en aquella época. No sé, los primeros conciertos de Distorsión eran, buah, eran una pasada, eran súper, no sé, el libro se comentaba sobre eso. No sé, yo me lo pasaba muy bien, y con muchos grupos, no sé. Igual mencionar algunos es un poco hacer un poco de mérito de los demás, pero no sé. Y hoy en día también, pues, no sé, por Cobra, es un grupo que me gusta mucho verles en directo. Latigazos es un grupo que me mola mucho verles en directo. Sí, no sé, Bravo son los embajadores igual actuales, ¿no? Así de Baracaldo los que sí, más se mueven y más llaman la atención. De los grupos que hay ahora hay más, pero quizás son los que están tocando más fuera, los que están teniendo más atención. Ahora, a partir desde el año pasado han empezado también a, pues bueno, les están llamando de festivales, tocaron en la Esquena, tocaron en el Vivo, este año creo que también van a tocar en Vivo. Sí, yo creo que de los grupos de ahora es el que está teniendo más proyección, pero detrás de ellos, o sea, además de por otro lado, pues hay grupos que se mencionan en el libro y que yo creo que son bastante interesantes. Pues bueno, por nuestra parte poco más tenemos que añadir, agradecerte que nos hayas prestado a esta entrevista. Sabemos que te vas a ir currando y sí, pues bueno, nos has hecho un hueco en la agenda. Nos han entrado ganas de ir a Baracaldo y todo. Sí, sí. La verdad es que, joder, bueno, yo sí que he estado así en algunas ocasiones incluso. Y bueno, pues la verdad es que sí, es cierto ese ambiente que se respira. Así que, bueno, pues invitamos a todo el mundo a que compre el libro, a que lo ojee. Y que escuche a los grupos, está claro. También. Eso es. Que escuche y que busque los grupos, porque claro, la verdad es que todos los grupos, los más conocidos de los 80, pues bueno, todo el mundo tiene más acceso. Los de los 90, 2000 y tal, claro, ya es un poco más difícil hacerse con material, me imagino, sino, bueno, buscando así por YouTube y cosas así, pues bueno, algo hemos encontrado, pero bueno, ahora pondremos así algunos temas un poco para ilustrar, pues no hemos querido tampoco interrumpir la entrevista, pero bueno, ahora sonará los Dalton o Audiencia Nacional o alguno de estos grupos así que hemos encontrado. Pues eso, muchas gracias. Muchas gracias. Y pues nada, gracias a vosotros. Mira, ahora que mencionas a los Dalton, una primicia. Los Dalton se han vuelto a juntar. Bueno, ¿ah, sí? Buena noticia. Tienen un nuevo cantante y a ver si dentro de poco les podemos ver en directo. Y les podemos ver por aquí también, por aquí abajo. También. A ver. Pues nada, eso, si te emplazamos a que vengas y si acaso ya nos encontraríamos aquí. ¿Vale? Aquí, allí, donde sea. Vale, pues ya nos gustaría, a ver si es verdad. Pues nada, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Venga, adiós. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Poco más nos queda por aportar, ¿no, señor Vera? Yo creo que no, yo creo que ya hemos tenido suficiente. Y bueno, otra cosa de la que nosotros hablábamos, que no, bueno, hemos comentado, pero la facilidad que hay en el País Vasco, que tienen, bueno, no sé, esa afición así por sonidos más hay un perfil de grupos así, como sonidos más duros, más, bueno, no sé si decir quizá, no sé, con temas más politizados incluso, pero bueno, realmente en Baracaldo hay algunos grupos, pues como los mismos Yo Soy Julio César o Distorsión o así, que tenían bastante sentido del humor. Eso tampoco lo hemos comentado, ¿no? Sí, sí, sí. Que quizá hay unos grupos con, bueno, pues sí, haya un sentido del humor más particular, ¿no? Que en otros sitios. En otros puntos, sí. En otros sitios. De Euskal Herria. Pues nada. Pues nada, lo dicho, más. No hay tenemos hambre, más que añadir. Hay hambre, sí, ya van a ser las dos, ya va siendo la hora de comer. Y nada, nos vamos a despedir. Bueno, esto que hemos escuchado es Los Dalton, un grupo de Baracaldo, que de sus los temas de su primera maqueta. De los 90. Yo tenía una entrevista de ellos en un fanzine que hace un amigo de mi barrio, fíjate, Vera, tío. Sí, la verdad es que... Qué pequeño es el mundo, ¿no? Qué pequeño es el mundo, sí, señor. Pues nada, celebramos esa vuelta y, en fin, a ver si... Les podemos ver por aquí. Sí. Como hemos dicho antes, y nada, pues la verdad es que nosotros lo hemos pasado... Hemos aprendido bastante, lo hemos pasado bien. Sí, esperemos que vosotros todo también. El que quiera saber más y conocer un poco más en detalle toda la historia de todos estos grupos y bueno, de Baracaldo, sí, y pues, no sé, que se agencie el libro, vamos. El libro se llama Baracaldo Revienta. Y luego montar algún grupo. Historia secreta del punk rock en Baracaldo, 1979-2012. Bueno, en la portada de la mini edición pone 10, pero bueno, llega hasta el 2012. Pues eso. Así que nada, pues nada, nos vamos a despedir escuchando otra banda, Audiencia Nacional, que hacen una versión, bueno, no es una versión, es la original. Es la original, que versionó Distorsión. Es uno de los temas con mucha mala leche en este tema. Que más nos gusta, sí. Que más nos gusta. Civilízate, que a su vez es una versión de Hasta Cask. Es una banda, como nos decía Gochón, muy querida por aquella zona. Y nada más, pues la semana que viene es el día 15, no sé, en principio haremos programa ese mismo miércoles o emplazaremos al siguiente sábado, es festivo en Madrid. Pero haremos programa. Es nuestro patrón, San Isidro, Demi, habrá que... Sí, San Isidro Labrador. Habrá que irse a la pradera. A comer tortilla y esas y mierdas. A disfrazarse de chulapo, chulapa. Eso es. Bueno, y ahora que estoy pensando, trabajo, porque, bueno, pero bueno, en fin... Ya veremos cómo lo hacemos. En cualquier caso, hasta la semana que viene. Subnormales. Adiós. Os dejamos con Audiencia Nacional. Destapas la botella, un trago de castaña, tío. Muy duro.